Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Bienvenidos a esta nueva emisión, la número 164 de Con Otros Ojos. Como siempre, los martes a partir de las 23 horas y hasta la medianoche por Radio El Mundo. Desde que se inició el proceso denominado Sintonía Fina, que coincidió con el inicio del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre las variables que se plantearon de la economía a atender o a evaluar, había una de peso no menor, sino más bien bastante importante, y es el dólar. La utilización de esta moneda extranjera, de esta moneda estadounidense, en algunos nichos, en algunos segmentos de la economía argentina, obviamente venían haciendo ruido desde hace mucho tiempo. El dólar no siempre se utilizó de manera corriente en la economía nacional, sino que recién fue a partir de fines de los 60, en la dictadura de Onganía, que su ministro de Economía, Cris Gervasena, se le ocurrió como método para desacelerar la inflación, la fuerte inflación que venía sosteniendo la Argentina en ese momento, la posibilidad de que la gente pueda comprar en dólares ante la desconfianza que se podía tener del peso. Y así fue como el dólar empezó a ser seguido con atención por los argentinos, cuando antes nadie sabía ni cuánto costaba. Y prácticamente nadie tampoco solía tener dólares guardados en sus casas. A partir de ahí, sectores como el sector inmobiliario, el de compra y venta de inmuebles, empezó a adoptarlo como moneda corriente, como signo monetario para las cotizaciones de sus productos. Ya hablar de una propiedad no se hacía en pesos, sino en el signo monetario de los Estados Unidos. El metro cuadrado cotizaba en dólares. Y así fue durante muchos años hasta esta parte. Algunos años también hubo una situación similar con los automóviles, pero afortunadamente eso no se prolongó, sino que ya por la década del 80 empezamos a ver un mercado automotor que se rige por el signo pesos. El creciente turismo de argentinos hacia el exterior también llevó de alguna forma a que se adoptara el signo monetario estadounidense para la compra de paquetes turísticos, la compra de pasajes aéreos. La utilización del dólar obviamente es una situación que genera un ruido en la economía, porque establece la necesidad de hacerse de un bien para poder adquirir otro bien. Cualquiera de nosotros, trabajadores, incluso también muchos empresarios, tienen el día a día de su economía regido por pesos. Ganan pesos, facturan pesos, les ingresan pesos. Entonces, para esa gran mayoría, tener que comprar un bien tasado en dólares implica que con los pesos ganados hay que ir a comprar primero otro bien que se llama dólar, para a su vez poder entonces finalmente adquirir una propiedad, por ejemplo, otrora un paquete turístico o un automóvil. E incluso también hubo momentos en los cuales algunos productos importados se pagaban en dólares. Fue sobre este nicho, sobre esta variable que es el dólar, que decidió avanzar el gobierno a través de la reducción de su utilización, sobre todo en operaciones que hacen al consumo interno. ¿Qué justificativo tiene que para comprar una propiedad haya que hacerse de dólares y para comprar un automóvil no? ¿O para comprar un electrodoméstico tampoco? ¿O para montones de operaciones que se realizan adentro del país simplemente se requiere de la moneda nacional? Esta situación de que existieran un par de segmentos, un par de nichos que no respondieran a la lógica que debe tener el funcionamiento de la economía. Toda economía se rige por su moneda de origen. Esto sucede acá y sucede en la gran mayoría de los países, salvo casos excepcionales como Ecuador y algunos otros países donde se utiliza otra moneda o se combina la utilización de otra moneda con la moneda nacional, como el caso de Uruguay mismo. Pero ya desde la Constitución Nacional, la moneda de uso en el país es el peso. Y el dólar, como cualquier otra divisa, son monedas administradas por el gobierno nacional. Cualquier divisa extranjera, la potestad de la administración la tiene el gobierno nacional. El único sentido de la existencia del dólar para la Argentina es el comercio exterior. Que incluso existen, por ejemplo, países como Brasil, China, que hace pocas semanas atrás sellaron un acuerdo para evitar el dólar en su intercambio comercial. Porque incluso para el comercio exterior se vuelve una variable que distorsiona. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo planteaba que ¿por qué alguien para comprar un bien fabricado acá, vendido acá, tenía que previamente adquirir un bien fabricado en el extranjero para poder terminar finalmente comprando el bien fabricado acá? Bueno, en el comercio exterior se presenta la misma disyuntiva, la misma distorsión. ¿Por qué Brasil, para comerciar con China, tiene que primero ir a comprar dólares? O los chinos también, ir a comprar primero dólares para después comerciar con el otro país. Si pueden realizar el intercambio en sus propias monedas, estableciendo cuáles son los valores y creando cajas de compensaciones. Argentina y Brasil afortunadamente han llegado a eso desde hace un tiempo, desde hace algunos años, pocos, algo que sucedió bajo administración kirchnerista, y es que se estableció la utilización de reales y de pesos para el comercio entre ambos países, ya no la utilización del dólar, lo cual obviamente abarata muchísimo las operaciones comerciales. De la misma manera, el planteo vale para lo que es el uso doméstico. No hay necesidad de contar con el dólar. En esta situación, donde se trata de ir hacia una economía que funcione toda en su moneda de origen, como sucede con cualquier economía de los países desarrollados, es que se generan distintas medidas que van, obviamente, molestando a los sectores más poderosos, a los sectores más concentrados, a los sectores más acostumbrados a tratar con el dólar, y que pretenden siempre, al fin y al cabo, pareciera que su mayor negocio pasa más por la acumulación de dólares que por la producción y comercialización de sus bienes. Sectores que históricamente, cada X cantidad de años, empiezan a hacer fuerza porque se genere una devaluación. Una devaluación no programada como la que se viene llevando con el dólar desde hace 10 años a esta parte. Hace 10 años nos encontrábamos con un dólar entre 2 y 2,50 y en este momento nos encontramos con un dólar que ha superado los 5 pesos con 20. Esto demuestra que no hemos estado viviendo una economía donde el dólar ha estado fijo, sino que se ha estado moviendo, el peso se ha ido devaluando con respecto a la moneda norteamericana, pero no al ritmo que pretenden determinados sectores, que son los que suelen tener la mayor cantidad de dólares. Estos sectores esperan y cada tanto hacen fuerza, como decía antes, para que suceda una devaluación que sea más abrupta, más tremenda que la devaluación programada que se viene y controlada que se viene llevando a cabo en los últimos años y que ha posibilitado sostener un tipo de cambio alto, lo cual le da competitividad a la industria argentina en la competencia contra los bienes de otros países. No contentos con esto, estos sectores están instalando en los últimos tiempos una suerte de campaña pro-devaluatoria. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández ayer, no solo no se va a devaluar, sino que dijo, siempre que tenemos años electorales hay escándalos. Y pareciera, como sucedió antes, ya en 2011, ante la falta de una oposición que genere propuestas, que genere alternativa, que hable de proyectos diferentes, que genere debate, que se preste a la discusión, al no existir nada de eso, entonces se debe acudir a golpear las puertas de determinados sectores poderosos a ver qué pueden hacer para ayudar. Antes se podían golpear los cuarteles, afortunadamente ya no se pueden golpear más. Pero ahora se golpean las puertas de los grandes imperios económicos, mediáticos, empresarios, para que desde allí salga algo que pueda generar algún tipo de desestabilización, algún tipo de ruido fuerte, que permita desgastar a un gobierno que parece que la oposición no le encuentra la vuelta para oponerse como corresponde y tratar de competirle. La que está falta de competitividad, creo yo, desde hace un tiempo largo, es justamente la oposición. Y ante eso se pretende tirar un discurso ahora pro-devaluador. Nadie se hace cargo de ese discurso. Todos hablan y dicen, no, yo no propongo una devaluación. Pero el gobierno va a tener que devaluar. Ya no se pregunta si va a devaluar, sino cuándo. Decía en las últimas semanas Daniel Artana, economista de Fiel. Y ahora en estos últimos días asistimos a un colega suyo, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, que dice, yo no digo que hay que devaluar, pero si el gobierno sigue aplicando estas políticas, no le va a quedar otro camino que el de la devaluación. ¿Qué es estar diciendo, yo propongo una devaluación? Aunque no lo pretenda reconocer Sturzenegger y apele a un juego semántico para desentenderse de este asunto. Una devaluación significa, como dije antes, un gran y alto beneficio para aquellos sectores que tienen la posibilidad de hacerse dólares, ahorrar en dólares, acumular en dólares. Que son los sectores exportadores, los sectores empresarios más poderosos del país, de distintos rubros. No así la clase trabajadora, los sectores medios. Esos son siempre los más perjudicados. Quizás como hace mucho que no se genera una devaluación violenta, hace más de 10 años que no se genera una devaluación violenta, haya un poco de mala memoria al respecto. Quizás las personas más grandes sí la recuerden y sepan lo que se sufre. Son cantidades enormes de dinero, de recursos, que se transfieren en forma automática de los sectores más bajos y los sectores medios a los sectores altos y los sectores más poderosos, haciendo que la brecha en la distribución de la riqueza, que año a año, desde hace un tiempo largo, o mejor dicho, desde hace 10 años a esta parte, se ha ido reduciendo entre los más ricos y los más pobres, de la noche a la mañana tienda a ampliarse de manera brutal, de manera bestial. Esto es lo que se está buscando, es lo que se está proponiendo. No es una situación liviana, no es un chiste. Me parece que se está jugando incluso con la vida de la gente. Este tipo de situaciones, de devaluaciones drásticas, que empujan a inmensa cantidad de personas de la noche a la mañana a situaciones de pobreza, de indigencia, de desamparo, de desempleo. Son situaciones que llevan a la muerte en una enorme cantidad de casos. Y esto ya lo vivimos a finales de 2001. A pesar de los fantasmas que agitan desde estos sectores, que pretenden, a través de estos conceptos, desestabilizar, sin importar cuáles puedan ser las consecuencias, si en realidad sucediera. Porque creo que en el fondo creen que no va a suceder, pero de última pelan lo que uno podría denominar vulgarmente manotazo de ahogado, para ver si con ese ruido hay algo de incertidumbre en la población, y entonces lo que no puede la oposición lo pueden los rumores, lo pueden las agitaciones. La devaluación es una situación realmente nada deseable. Creo que quienes la impulsan o quienes esperan que suceda, quienes la desean, deberían recapacitar un poco sobre si desean realmente que esas consecuencias sucedan, porque entonces estaremos desandando de manera brutal un camino que nos ha estado llevando a generar empresas como hace décadas no se veían en la Argentina, a generar riqueza, a generar trabajo, a generar educación, mejor salud, gente con mayores posibilidades, como yo creo que muchos de nosotros directamente jamás vimos en nuestras vidas. Saludo a Rocío Galván, que hizo su entrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico. Vamos a dar paso a la apertura comercial y en minutos ya volvemos. Auspician con otros ojos. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia. De tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. WIT 3399924210-9. Casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-011-07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641-405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, y recién entonces, en la introducción del programa, hablamos sobre el tema dólar, sobre esta intención de algunos de tratar de instalar nuevamente el fantasma de la devaluación, de la devaluación como único camino de la Argentina para tratar de de volver a crecer fuerte, para tratar de recuperar inversiones, para tratar de recuperar, o de mejorar, mejor dicho, su competitividad. Y me gustaría darle la palabra ahora a un economista para que el análisis, obviamente, pueda enriquecerse mucho más a lo que yo dije en el segmento anterior. Y es por eso que estoy comunicado con Agustín Datelis, economista de la Gran Macro. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué me puedes decir de esta idea que se está tratando de instalar desde algunos sectores referidas a la necesidad de que la Argentina, como que muchos dicen, como yo decía en la introducción, Daniel Artana dice, ya no se pregunta si se va a devaluar, sino se pregunta cuándo? Sí, mira, pues ese tipo de manifestaciones, digamos, con una intencionalidad específica, lo que están haciendo es generar lo que estamos viendo, digamos, una crisis de expectativas que está llevando al valor del tipo de cambio a un nivel que no tiene, en el caso del mercado de este blue, que no tiene ninguna relación con el resto de las variables macroeconómicas, digamos, que ni siquiera atiende a ninguna cuestión de atraso cambiario ni ninguna cuestión de problema de competitividad de sectores exportadores, como decías vos recién. Uh-huh. Si vos hablás con economistas de cualquier extracción, digo, cuando me toca debatir con algunos economistas, incluso opositores al gobierno de diferentes sectores, en ningún caso se llega a la conclusión de que es necesaria una devaluación que lleve al tipo de cambio a un nivel de 10 pesos como el que estamos viendo actualmente en este mercado blue, sino que hablan de niveles mucho menores. Con esto lo que quiero decir es cuidado, porque este mercado lo que está haciendo es teniendo un comportamiento típico de burbuja especulativa, ¿no? Que esto es cuando el valor, cuando el precio de un activo solo se explica a partir de lo que el público cree que va a valer mañana. Esto es, yo estoy dispuesto a pagar un precio determinado por un activo hoy, en este caso el dólar, porque creo que mañana va a valer más y voy a obtener una ganancia de eso, ¿sí? Pero la dinámica que lo rige es esa exclusivamente, no tiene ninguna relación con las variables macroeconómicas. Entonces, el riesgo de esto, como toda burbuja especulativa, que se denominan burbuja justamente, porque un día se pincha la burbuja, y cuando se pincha, cae fuertemente. Entonces, acá un poco el mensaje es cuidado con estar especulando con este valor, o cuidado si algún agente económico, algún individuo inocentemente va a cubrirse pensando que se está cubriendo o que está protegiendo sus ahorros a partir de comprar dólares a este valor, porque puede tener una ganancia de capital muy grande, porque lo que estamos viendo es esto, es una cuestión de manipulación de un pequeño grupo sobre una variable que es el tipo de cambio. Y volviendo a lo que decías al principio, de ¿por qué esto es así? Porque la presión que se está generando es hacia la devaluación del tipo de cambio, que la Argentina tenga que ceder frente a esta presión y devaluar el tipo de cambio, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si se devaluara el tipo de cambio, los únicos beneficiados serían estos sectores específicos vinculados a la exportación, agroexportadores y los sectores financieros que trabajan con ellos, que obtendrían una ganancia fuerte de rentabilidad a partir de esta devaluación. ¿Y quiénes serían los perdedores? La sociedad en su conjunto, los asalariados y los estratos en términos socioeconómicos más débiles, que son los que tendrían un impacto negativo muy fuerte sobre el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, el Banco Central, por orden del Gobierno Nacional y en el marco de una política económica de desarrollo de largo plazo, lo que está haciendo es administrar el tipo de cambio teniendo en cuenta múltiples objetivos, tanto los de competitividad, por eso se ha acelerado el último tiempo la tasa de devaluación, por eso ayer se ha anunciado una política específica para el tema de la producción de trigo, que atiende a una cuestión de competitividad, pero protegiendo al tipo de cambio de los vaivenes o de las devaluaciones abruptas que generarían impacto sobre la masa de trabajadores, digamos, que es lo que algunos pretenden, ¿no? Esto, digo, vamos a ponerle nombre y apellido, vos recién hablabas de Daniel Artana, Federico Sturzenegger hace una semana atrás, hoy parece que lo desmiente, leí por ahí, pero hace una semana atrás salió a hablar de que Argentina necesitaba una devaluación abrupta del 40%. Esto es una irresponsabilidad total desde el punto de vista político, y lo que hace es dejar en evidencia a qué sectores representan estos economistas. No, en realidad Federico Sturzenegger pretendió desmentirlo, pero apeló a un juego semántico. Él dice, con esta política económica no va a quedar otra que hacer algo con el tipo de cambio que está muy atrasado, pero yo no estoy pidiendo una devaluación, lo que estoy diciendo es que el gobierno va a terminar haciéndola. Sí, está bien, o sea, de alguna manera con el juego semántico, digamos, lo que pidió, lo pidió, y está tratando de disfrazarlo de alguna manera. Generalmente lo que pasa con estos economistas, y a mí me pasa últimamente al debatir bastante con alguno de ellos, es que este tipo de argumentos, este tipo de objetivo que ellos tienen, tratan de esconderlo. O sea, vos fíjate que ninguno de estos economistas va a hablar directamente frente a una cámara de recorte, de la necesidad de recorte del gasto público o de la necesidad de recorte de la tasa de expansión monetaria o de la necesidad de una devaluación, y sin embargo eso es lo que tienen en mente por detrás, y cuando uno los empuja tratan de evadir con este tipo de juegos semánticos, porque saben que son medidas de política económica que benefician a unos pocos, generan empleo solo para unos pocos y van en contra del resto de la sociedad en su conjunto. Entonces, digamos, vas a ver que siempre tratan de llevar adelante esas cosas y transmitir ese mensaje, pero con evasivas y con juegos extraños, digamos, jugando con la semántica y las palabras, pero no decirlo de frente. Sturzenegger, en un debate la semana pasada, no tuvo otra alternativa porque se vio encerrado a hacerlo, a tener que decirlo de frente. Eso disparó lo que disparó, que hasta dentro de su propio partido salieron otras voces, lo escuché por allá en el Coñán, si no me equivoco, iba a decir que no había que devaluar, que es de su propio partido. Entonces ahí se ven claramente los problemas internos que tienen, que lo llevó a tener que desmentir, pero no desmentir, y este juego semántico que estamos viendo estos días. Ahora, pero Sturzenegger dice hoy mismo dijo, bueno, pero la presidenta, yo no me esperaba una respuesta tan rápida a nuestro diagnóstico, porque ayer devaluó, por el anuncio que hizo, claro, para el sector triguero. Corre en un error tremendo. Yo esto lo vi a Twitter, hoy lo estuve hablando con Sturzenegger, así que ahí se puede seguir la charla. Él incurre en un error tremendo. Lo que está haciendo el anuncio de ayer, en términos de política económica, es atender un problema de competitividad de un sector específico, como el del trigo, que está pasando por un momento particular, sin necesidad de tocar el tipo de cambio. De nuevo, es una política económica que busca atender los problemas sectoriales que van existiendo, porque no se niega que haya algunos sectores específicos que hoy sufran algún tipo de atraso cambiario, algún tipo de competitividad, de pérdida de competitividad, pero con herramientas innovadoras que no implican la clásica herramienta de devaluación abrupta del tipo de cambio, que genera un montón de efectos distorsivos que vimos durante el tiempo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta, digamos, más básica para el pequeño ahorrista que nos puede estar escuchando, para el ciudadano común y corriente, ¿la crecida del dólar paralelo afecta de alguna manera a la economía real? ¿Tiene alguna consecuencia grave en, digamos, mira, en el quehacer cotidiano? Sí, a lo largo del tiempo sí. La realidad es que hoy, si vos sacás la foto y lo mirás hoy, vos decís, bueno, es un mercado pequeño, manipulado por dos o tres actores fuertes en el mercado financiero, que van modificando el precio a su gusto, digamos, sentándose sobre los dólares, largándolos, etcétera, haciendo el jueguito financiero para que el precio suba y lo manipula. Entonces, hoy en la foto es, bueno, no es una variable que tenga vinculación con la economía real. Cualquier exportador, cualquier importador de nuestra economía, que es donde se operan, son donde se liquidan las operaciones formales, que es en el mercado oficial, pasan por el tipo de cambio oficial. Ahora, lo que sí empieza a ocurrir con el paso del tiempo es que esto te empieza a jugar sobre las expectativas, es decir, corres el riesgo de que los agentes económicos internalicen este valor del dólar blue como un precio de referencia. Entonces, que por ejemplo lo empiecen a trasladar a las decisiones cotidianas de precios, el comerciante, el empresario que fija precios tome esto como una referencia. Por ejemplo, corres el riesgo de que algunas actividades históricamente dolarizadas en Argentina, como la inmobiliaria o la construcción, se frenen, que es lo que estamos viendo este tiempo, y también se postergan decisiones de inversión, porque frente a esta duda que se ha creado a partir de que si la moneda se va a devaluar o no, a pesar de que ha sido aclarado hasta por la propia presidenta ayer que esto no va a ocurrir, pero a pesar de esta duda que se aclara, que se ha instalado, se postergan decisiones de inversión. Entonces, si la brecha se extiende, como está ocurriendo estos días, a lo largo del tiempo, sí se corre el riesgo de que tenga impacto macroeconómico, porque ocurriría lo que en economía se denomina una profecía autocumplida, ¿no? Esta cuestión de que si las expectativas creen que algo va a ocurrir, ese algo puede terminar ocurriendo porque todos se comportan de la misma forma. Entonces me parece que, más allá de algunas medidas de política económica que hay que ir tomando del gobierno nacional para desactivar y para reducir esta brecha, también es muy importante la comunicación, digamos, esto que estamos haciendo a través de los medios de comunicación, algunos de hablar y explicar qué es lo que hay atrás para que la gente entienda, es importante, porque el hecho de enfrentar una crisis de expectativas haga que para desactivar esa crisis de expectativas vos tengas que explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo para que se entienda. Muy bien, Agustín Datenis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por prestarte esta comunicación y que tengas una muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes, igualmente, un abrazo. Ha sido Agustín Datelis, economista de la Gran Macro, aquí en Con Otros Ojos. Espacio publicitario. La noche de Radio El Mundo. Cuando cae el día, las noticias y el análisis salen a la luz. Mira quién habla, con Carlos Mira, lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo. AM 1070, una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Continuamos aquí hasta la medianoche, entonces nos salimos de lo que es la política doméstica para hablar un poco de política regional. Tiene que ver con una importante visita que vamos a recibir mañana. Mañana miércoles va a visitarnos el presidente de Venezuela, el flamante presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de haber superado la etapa de ratificación de lo que es el proyecto de Chávez, el proyecto bolivariano allá en Venezuela, después de las conocidas elecciones reñidas que tuvo que enfrentar a Capriles. Y bueno, viene a la Argentina, pero particularmente pasó antes por Uruguay, con quien se entrevistó con el presidente Mujica, con Pepe Mujica, y también con el expresidente Tabaré Vázquez, ¿no? Como para hacer un encuentro un poco más amplio. Bueno, la idea de Maduro al salir de Venezuela y después de haberse también entrevistado con Raúl Castro en Cuba es venir más que nada por una cuestión de estrechar lazos con América Latina después de lo que fue la muerte de Chávez y lo que representó lo que va a representar la ausencia de Chávez a nivel regional, a nivel política regional. Y además garantizar lo que es el abastecimiento de alimentos, que dijo Maduro que es principal y es el objetivo que tiene él en esta presidencia, en esta primera etapa de su mandato, que es que Venezuela tenga sustentabilidad a nivel alimentario. Después de haber pasado por Uruguay, mañana va a visitar a la presidenta Cristina Fernández, se va a reunir también con el titular de YPF, con Miguel Galucho, y también con Devido. Van a hablar claramente de los acuerdos que tienen con la petrolera estatal, con el tema de los acuerdos energéticos que seguimos manteniendo con Venezuela. Hay que aclarar que uno de los principales ejes de estos acuerdos son la transferencia tecnológica que está haciendo Argentina en cuanto a lo que es el tema del petróleo, todo lo que es el know-how de la explotación de petróleo, porque sabemos que Venezuela es una potencia en estos términos, y además el know-how que está, trasladando a la Argentina en otros ámbitos, en otros sectores, desde la tecnología a lo más básico, porque Venezuela precisamente carece de eso, carece de todo el conocimiento industrial que le provee la Argentina. Y luego el jueves va a entrevistarse también con Dilma Rousseff. Lo acompañan el canciller Elías Jagua y también empresarios de PDVSA. En lo particular con Uruguay, en lo que es la relación bilateral, uno de los datos que tenemos que tener en cuenta es que Uruguay ha crecido mucho en lo que es su relación bilateral con Venezuela. Se ha convertido en el quinto mercado de lo que representa para Uruguay. Y hay un dato no menor. Venezuela le hizo muchísimo bien a Uruguay. Sí. Especialmente Chávez le hizo muchísimo bien a Uruguay. Le ayudó muchísimo económicamente en los momentos más flacos, más embromados del país vecino. Con la enorme cantidad de dólares, obviamente la renta petrolera que le genera Venezuela y que la permitió también ayudar a la Argentina. Pero en el caso de Uruguay ha sido mucho más determinante que lo que pudo haber sido para nosotros, y por eso de manera burlona y con sorna algunos miembros de la derecha uruguaya, cuando Chávez todavía no había fallecido, hablaban de las viudas de Chávez refiriéndose a la gente del Frente Amplio Uruguayo. Sí. De hecho, justamente con lo que vos decís, el 2,4 de la inversión directa de Venezuela está puesta en Uruguay, en empresas que pone el 2,4 de inversión directa de Venezuela está puesta en Uruguay, con lo cual también es re importante este asunto. Y además, otra consideración, Uruguay compra el 100% de su petróleo, o sea, es exportador neto de petróleo importador neto de petróleo, y digamos que su principal proveedor es claramente Venezuela. Claro. otra de las cuestiones que sucedieron en Uruguay con este con esta visita de Maduro es el digamos es lo que vos decís recién, lo de la derecha, específicamente el Partido Colorado, cómo empezó a reaccionar ante esta visita de Maduro, ante esta crítica de por qué Maduro elige principalmente entrevistarse con Pepe Mujica y con Tabaré Vázquez y no con el resto de las instituciones uruguayas, que esto se va a ver más que nada como un digamos una relación entre partidos y no entre países. La realidad es que, bueno, es una cuestión política, hay una posición muy firme del país uruguayo de fortalecer el Mercosur y además, digamos, la decisión de entrevistarse con Mujica, digamos, es estratégica, no tiene nada que ver con este asunto. Pero bueno, en la derecha uruguaya esto también despierta resquemores. El único país que no va a visitar Maduro va a ser Paraguay, más allá de que ya hubo elecciones democráticas, que ya tiene presidente elegido en forma democrática, decidió no van a visitarlo porque bueno, está suspendido. No es menor la decisión, teniendo en cuenta que Paraguay nunca ratificó a Venezuela como miembro pleno de Mercosur. Si no hubiera sido, esto lo hablamos el martes anterior acá, finalmente el golpe institucional que se llevó a cabo en Paraguay terminó siendo un beneficio para el Mercosur porque eso permitió que al estar suspendido Paraguay, Venezuela ingresara en forma automática porque ya estaba aprobado su ingreso en los parlamentos de Brasil, de Argentina y de Uruguay. Uh-huh. Así que uno de los temas que también hablamos el martes pasado respecto a esto es que el regreso de Paraguay, si bien fue manifestado por todos los presidentes del bloque y deseado que sea pronto, no está tan claro si va a ser tan pronto. Primero por lo que dijimos de una causa que tiene el presidente electo paraguayo en Brasil, uh-huh, de estafas y cuestiones vinculadas a delitos económicos, y por otro lado porque lo condicionarían a que ratifique, a que apruebe en su parlamento la cláusula, el ingreso de Venezuela, porque uh-huh, si no se estaría ante un Mercosur donde uno de los países nunca ha aprobado en su legislación el ingreso de un socio que ya lo es de por claro, sí. Claro, ya lo es de hecho. Bueno, justamente la posición paraguaya en el Parlamento venía frenando esto que decís vos, el ingreso de Venezuela. Hay muchas opiniones adversas a los distintos gobiernos de estos países decían que se había, digamos, suspendido a Paraguay para ratificar, de hecho, el ingreso de Venezuela. En realidad hay una cláusula muy muy clara del Mercosur que es no permitir la presencia de países que no respeten la democracia en su propio territorio. Exactamente. Así que de plano esto se niega. Bueno, finalmente Maduro va a culminar su encuentro con Dilma Rousseff, con la presidenta de Brasil, y hay que recordar que el 28 de junio va a recibir la presidencia pro tempore de parte de Uruguay, así que no es un encuentro no menor el que hubo hoy. Y además, bueno, va a llevar a cabo lo que es toda su impronta y vamos a ver a Maduro, digamos, moverse en un ámbito regional, si bien ya venía acompañándolo a Chávez en los diferentes encuentros bilaterales que ha tenido en los diferentes países. Mañana va a haber un encuentro muy importante porque Maduro no solo va a participar de diferentes reuniones, digamos, a nivel económico y empresarial con la gente que viene de PDVSA, con Galucci y con Devido, sino que además va a participar de un acto en Olbois, en la cancha Olbois a las 5 de la tarde. El acto, digamos, el eje es la patria grande, se va a recordar a los, digamos, próceres tradicionales de Latinoamérica y también se va a hacer un homenaje al expresidente Néstor Kirchner y a Hugo Chávez. ¿Esto va a ser mañana? Mañana a las 5 de la tarde en la cancha de Olbois. Ahí va a estar Maduro. Ahí va a estar Maduro acompañando a Cristina en un uh-huh acto simbólico de Latinoamérica y además... ¿A Cristina está confirmada también? Sí, Cristina también, en Olbois, juntos. Y el último dato que quiero mencionar, porque estábamos hablando justamente de Uruguay, es que se confirmó el envío al Parlamento en estos próximos días, no se sabe bien la fecha, de un proyecto de ley de servicio de comunicación de audiovisual para Uruguay, que viene un poco también a contagiarse de lo que es la movida que inició Argentina con el debate de medios, que bueno, en síntesis está compuesto de 200 artículos y además los tres temas principales van a ser el tema de la libertad de expresión, de la presencia del Estado en lo que es todo el espacio radioeléctrico y también del control de los grupos monopólicos. Se va a debatir en Uruguay. El problema muy grande en Uruguay con ese tema. El año pasado Uruguay sacó una resolución, un decreto, algún tipo de normativa, digamos, de las que puede sacar directamente uh-huh su presidente, vinculada a el hecho de ir ahora hacia la televisión digital, perdón, sí. Y entonces, cómo se podían ocupar la frecuencia de la televisión digital y de alguna manera los contenidos, y en esa normativa se incluía la necesidad de que todos los participantes de la grilla de televisión tuvieran que periódicamente, no recuerdo si cada 3, 5, 7 años, dar una especie de prestar declaración o hacer presentación de sus contenidos, de sus proyectos, para ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Hizo tal fuerza el monopolio uruguayo está más que nada, digamos, conformado por dos grandes canales identificados allá, que son el 10 y el 12, ajá, canales uruguayos. Tanta fuerza hicieron que lograron que al poco tiempo se sacara una nueva normativa aclaratoria de la anterior, donde dejaba justamente en claro que a estos dos grupos no se les iba a exigir lo mismo que a los que compitieran por primera vez. Entonces, como derecho adquirido, ¿no? Claro, es también muy embromada la situación Uruguay con el tema monopolios, porque tienen un poder muy, muy fuerte, y me parece que no conozco bien el contenido del proyecto este de ley, que estaría bueno que nos interiorizáramos para saber si toca o no toca de verdad a estos monopolios. Uno de los diputados que está detrás de este proyecto, que responde al sector del presidente Mujica, además de su mujer, de Lucía Topolansky, lo que dijo fue que se dieron algunas de las señales, digamos, de lo que va a ser el proyecto, algunos detalles, pero se va a profundizar cuando se presente. Los ejes son esos: grupos monopólicos, el tema del cuidado de lo que es la violencia, de los menores, de la sociedad en general, y además el tema de la presencia del Estado en el espacio radioeléctrico. Hay que ver si toca o no toca de cerca este tema. Bueno, vamos a un nuevo cortecito y ya regresamos. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, y ya cerca nomás de la medianoche, vamos a saludar a nuestro experto en industria automotriz y en mercado automotor, Roberto Nemec. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. Sí, Leandro, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? Sí, digamos, todo pum para arriba. Uh-huh. Realmente nos sorprendió, es decir, los datos que dieron a conocer en sendos informes, tanto ADEFA, que es la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina, como la Diacara, que son los concesionarios también de nuestro país. A ver, vayamos por lo que son producción y ventas. Uh-huh. En el mes de abril, la producción nacional de vehículos, es decir, colocó 75.496 unidades. Esto es un 37,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Uh-huh. Pero si lo comparamos con el mes de marzo, es decir, de este año, hubo un pequeño retroceso del 4,5%. Uh-huh. En lo que es exportaciones, es decir, el sector envió 40.664 vehículos a diversos destinos, es decir, de los cuales el 60% se envía a Brasil. Uh-huh. Esto significa un crecimiento del 34,2% con respecto a igual mes del año pasado, y una baja, como ocurrió con la producción, del 1,7% con respecto al mes de marzo. En lo que respecta a ventas mayoristas, es decir, el sector le entregó a la red de concesionarios 85.533 vehículos. Este es un volumen que se ubicó en el 30% por sobre el desempeño de igual mes del año pasado, es decir, y de un 10,8% con respecto a marzo. Acá creció, es decir, el mercado con respecto a marzo, que es una señal importante. Sin ninguna duda, esto está dado por, es decir, mayor entrada de unidades de importación, es decir, un volumen mayor de los meses anteriores. Es decir, había una una demanda insatisfecha y no se habían recibido, es decir, los volúmenes para satisfacer esa demanda. Tenemos que decir que con 20 días hábiles y una producción que rondó las 3.770 unidades, como dijimos, las terminales fabricaron 75.496 vehículos. Uh-huh. Con lo que se respecta y con lo que respecta a lo que opina el sector, en este caso habló el presidente de ADEFA, Cristiano Rattazzi, que es el presidente de Fiat Auto Argentina. Él dijo que el crecimiento de este 14%, es decir, tanto en producción como exportación, es decir, acompaña las estimaciones iniciales que se orientan, según él, a los niveles, es decir, que fueron récord de récord, que fueron en el año 2011, ajá, ¿cierto? Es decir, con un avance del 14,8% en la participación de unidades de fabricación nacional. Si vamos al lado de a la parte de patentamientos, sí, es decir, en abril, el mes de abril, se colocaron, se vendieron 332.173, mejor dicho, perdón, en el cuatrimestre, exacto, es decir, enero-abril, uh-huh, es decir, se llevan comercializadas 332.173 uh-huh, unidades. Esto significa un crecimiento que es muy importante realmente para los primeros cuatro meses del año, del 6%, es decir, uh-huh, de crecimiento, comparado con igual periodo del año 2012, cuando se vendieron en nuestro país 314.079 unidades. Uh-huh. En lo que es abril propiamente, es decir, se colocaron 81.411 vehículos. Esto significa una suba de un 34%, estamos hablando de producción, creció un 37%, estamos hablando de patentamientos 34%, es decir, con respecto al año, el mismo mes del año 2012, cuando se habían patentado 60.834 vehículos. ¿Qué dicen la gente de Acara? Uh-huh. Realmente que este comportamiento de los primeros cuatro meses ellos los tenían previstos y que realmente teniendo en cuenta, es decir, estos números, ellos creen que se va a superar largamente los números del año pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Piensan que es el momento de aprovechar el buen impulso de la venta para seguir insistiendo y trabajando en aspectos impositivos. Bueno, sabemos que generalmente, es decir, el gobierno le ha sacado durante muchos años algunos puntos que para ellos son fundamentales en lo que es la rentabilidad, ¿no es cierto? Ajá. Teniendo reglas claras, es decir, pueden llegar a invertir nuevamente en nuevas bocas de ventas, es decir, porque hoy realmente, como se llama, satisfacer en lo que es la posventa semejante cantidad, es decir, de vehículos que se están vendiendo, está llevando a que, es decir, la red, es decir, sea grande, pero con reglas claras, o sea, inversiones, es decir, pero con reglas claras en función de que, es decir, va a seguir un crecimiento similar, no va a haber nada nada anormal, o sea, va a haber una economía, es decir, como la que está viendo, es decir, floreciente pese a los problemas, es decir, o coletazos que se está recibiendo del exterior. Uh-huh. Es decir, hoy, es decir, sin ninguna duda, esta demanda, tanto de producción como de ventas, sin ninguna duda, es el mejor momento que se viene dando, pero hoy por hoy es el mejor momento para la compra de autos cero kilómetros, tanto nacionales o importados, fundamentalmente por aquellas personas, ya lo venimos diciendo programa a programa, pero que se viene agrandando la brecha entre lo que es el dólar blue y el dólar de referencia. Uh-huh. Hoy por hoy hay momentos donde la gente, si compara, es decir, un auto premium nacional con un auto premium importado realmente puede llegar a elegir o elige el auto importado, teniendo en cuenta que se puede llegar a ahorrar cerca de un 40% en una operación de este tipo. Y por terminar, decir, queda para la semana que viene, decir, la venta de autos usados, que extraoficialmente sabemos que va a tener un crecimiento, es decir, sigue la misma línea que los exactamente, que los tal vez, o sea, es más lento digamos, como se llama, lo que es recibir la base de datos del interior del país y demás, pero sin ninguna duda, como se llama, va a seguir un crecimiento ya no solo decir, de mes a mes, sino también en los primeros 4 meses del año, que eso se vio reflejado tanto en patentamiento como en ventas de autos usados solamente en el primer mes del año, en el mes de enero. Así que siempre usados sigue, digamos, de la misma manera que el cero kilómetros, digamos, el comportamiento siempre es igual o no. Sí. Generalmente el comportamiento es similar, o sea, tal vez el crecimiento en algunos casos sea mayor en el usado que en el cero kilómetro, como puede ser mayor en el cero kilómetro con respecto al usado, pero siempre la tendencia es crece el cero kilómetro, crece el usado, baja el cero kilómetro y baja el usado. Es muy rara vez 20 años o en 10 años donde se dio una paradoja donde ha crecido la venta de autos usados cuando ha bajado la venta de autos cero kilómetros. La verdad que son todas expectativas, es decir, yo creo que no se va a llegar al crecimiento de los primeros 4 meses en patentamiento del 6% en la parte de usados, ni tampoco a un crecimiento, es decir, del 34%. Pero vamos a tener realmente, como se llama, números que sorprenden, como sorprendió el mes de abril, tanto en producción como en autos cero kilómetros. Correcto. Bárbaro. Bueno, Robert, como de costumbre, agradecidos una vez más que nos vengas con estas novedades del sector. Bueno. Y estaremos seguramente volviendo a hablar el próximo martes. Dale, buen fin de semana. Buenas noches, hasta luego. Bueno, era entonces Roberto Nemec, nuestro columnista invitado de los martes a esta hora. Llegamos así al final del programa, entonces. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, como todos los martes. Desde aquí le mandamos un saludo a través del ciberespacio a Mariana Prado, que espero nos esté escuchando desde algún destino europeo. Y bueno, muchas gracias, Rocío Galván, como siempre, por acompañarme, y a todos los que estuvieron del otro lado. Les deseo que tengan una muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco de la Provincia de Buenos Aires, OSDEPYME, AISA, Banco Hipotecario. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.